Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de La Herida Abierta, el programa sobre memoria histórica de Radio Almaina. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos con sus palabras. Recordaré, dulce regalo de horas y siglos, advertencias de lo por venir, ejemplo aviso de hoy y aquel, sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver. Como ya sabéis, en este sexto episodio vamos a emitir la segunda parte de la entrevista que le realicé al historiador y memorialista José María Azuaga Rico el pasado 8 de abril. Si la primera parte os pareció interesante, creo que la segunda lo es más si cabe, ya que además de seguir analizando la historia de la guerrilla antifranquista, también abordamos cuestiones importantes como la situación de la historia reciente de España en los planes de estudio actuales, la memoria histórica o el auge que desgraciadamente está experimentando la extrema derecha, no solo en este país, sino globalmente. Espero que, como digo, os resulte interesante y que la disfrutéis. Vamos a escucharla. Advertencias de lo porvenir, ejemplo aviso de hoy y aquel, tus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Y siguiendo con la terminología, sabemos por los documentos y por lo que tú explicas también que el régimen franquista denominaba a los guerrilleros bandoleros. Que en muchas ocasiones esta denominación ha llegado hasta nuestros días. ¿Puedes explicarnos por qué es completamente errónea esta denominación vista por la perspectiva que nos da la historia y por qué el régimen franquista los denominaba así con toda la intencionalidad? Bueno, pues tú mismo lo estás señalando, ¿no? Es decir, ellos tenían la intención de desprestigiar a la guerrilla y utilizaban un término popular, algo que ya había ocurrido anteriormente, que era el bandolerismo, para tacharlos pues de bandoleros, de bandidos. Y claro, el mensaje que está dando es, si vosotros queréis una vida normal, ¿no? Estáis con la ley, con el orden, ¿no? No podéis estar con los bandidos, esos son delincuentes. Entonces, era una forma de desacreditarla, de ponerle a la gente en contra, ¿no? De desprestigiarlo. Básicamente, tenían la orden, ¿eh? Esto me lo han comentado a mí guardias civiles, de denominarlos de esa manera. Sí. Y he encontrado algún documento que también lo expresa, ¿eh? Tenían orden de no llamarlos nunca guerrilleros. llamarlos bandidos, bandoleros, en fin, era una forma de prestigiarlo, propaganda, en ese sentido, sí. No, de no darle un carácter político, ¿no? Un carácter político, efectivamente, sí, sí. Pues como el tiempo en un programa de radio como este es limitado y no podemos permitirnos el gusto de profundizar demasiado en todos los aspectos que nos gustaría, te voy a pedir por favor que nos expongas las características más destacadas del movimiento guerrillero antifranquista para que nuestros oyentes puedan tener una idea general de lo que supuso aquel movimiento que luchó dejándose la vida en muchos casos para intentar hacer caer a la dictadura franquista hasta aproximadamente el año 52, si nos referimos a la guerrilla rural, y hasta los inicios de la década de los 60, si nos referimos a la guerrilla urbana. La guerrilla, creo que anteriormente hacíamos referencia a parte de lo que tú me preguntabas. Lo que pretendía era la insurrección popular, es decir, ellos eran conscientes de que por sí solos no iban a acabar con el régimen de Franco, pero esperaban que el ejemplo de lucha que estaban dando sirviera para que el pueblo se sublevara, junto con otra práctica que ellos querían fomentar, que era eran otros tipos de lucha: huelgas, manifestaciones, plantes, sabotajes, una actividad política muy intensa con la población, realizada tanto por ellos como por la resistencia política, es decir, otras personas que están actuando, que no practican la lucha armada como hace la guerrilla, pero que van en ese sentido. Es decir, se trata de que el pueblo se subleve para acabar con el régimen de Franco. Si es preciso, o mejor dicho, ellos verían con buenos ojos una ayuda extranjera, que no se produjo, ¿no? Pero incluso cuando esa ayuda extranjera resultaba que estaba claro que no se iba a producir, consideraban que tenían que seguir luchando. Es decir, la guerrilla esperaba que con su propia lucha y la lucha del pueblo se produciría esa insurrección que acabaría con el franquismo. Uh-huh. Es decir, en algunos momentos, yo te digo, esperan esa ayuda, pero cuando ven que no, sobre todo cuando ya empieza y se va desarrollando la Guerra Fría, ¿no? Que en esta zona, pues los aliados occidentales, capitaneados por Estados Unidos, no van a luchar contra Franco, sino lo contrario, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Lo van a fomentar y lo van a apoyar, ¿no? Y había que decirle al señor G.D. Vance, al actual vicepresidente de Estados Unidos, que tiene una deuda muy grande con España, ya que habla de la deuda que tiene Europa con ellos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí fomentaron al franquismo, ¿no? Y se sirvieron de él, ¿no? A ver, eso también cuando lo pagan, ya que hablan en estos términos, ¿no? Entonces, a lo mejor, cuando eso ya lo paguen, pues podemos seguir hablando, ¿no? De otras cosas. Entonces, ellos pretendían sobre todo que con su propio ejemplo se produjera esa sublevación, ¿no? Era lo que buscaba básicamente la guerrilla, ¿no? Muy bien. Teniendo en cuenta las diferentes ideologías políticas que conformaban la oposición o la resistencia antifranquista, el movimiento guerrillero se organizaba en agrupaciones donde era clara la ideología de cada una de ellas, o era más común que en una misma agrupación convivieran diversas ideologías. Fundamentalmente me estoy refiriendo a la ideología socialista, anarquista o comunista. Y por otra parte, ¿qué papel jugaron las diversas organizaciones obreras y partidos políticos de izquierda en el exilio con respecto a la formación del movimiento guerrillero organizado que dio lugar a las diferentes agrupaciones guerrilleras que existieron? ¿Y qué peso tuvieron en el mantenimiento y final de dicho movimiento? Bueno, la guerrilla en general, en la mayoría de los casos, las organizaciones guerrilleras procuran ser unitarias, es decir, que aglutinen a personas de distintas ideologías dentro del antifranquismo, de distintas militancias e incluso a personas que no tienen militancia política pero que están en contra de Franco. Bien, esto en términos generales. Las distintas guerrillas yo creo que son así. Ahora bien, surgen las agrupaciones guerrilleras. Esto es una idea del Partido Comunista. Intenta que también sean organizaciones unitarias, con una pluralidad en su interior, pero esas agrupaciones que pone en marcha el PC tienen hegemonía comunista. No es que sean todos, pero sí son los que predominan, por ejemplo, y son las más importantes de España. Aquí la agrupación guerrillera de Granada, que actúa en esta provincia, y en la de Málaga, que nunca se llama agrupación guerrillera Granada-Málaga, como muchas veces se dice, agrupación, existió la agrupación de Málaga y la de Granada. Se fusionan y finalmente agrupación guerrillera de Granada. Bien, era de hegemonía comunista, pero había socialistas, había anarquistas y había personas que no tenían ningún partido, aunque la mayoría eran del Partido Comunista, sí. Muy bien. Y luego las ideologías que me decías, sí. ¿No? Sí, perdón. Como señalaba antes, el compromiso mayor del PC en la posguerra es con la guerrilla, hasta que finalmente ya consideró que este tipo de lucha tenía que modificarse, ¿no? Ya a finales de los 40, principios de los 50 sobre todo. El cambio de estrategia se produce en torno al año 51. 1951. Anteriormente hubo otro cambio en el año 48 a raíz de una reunión con Stalin en el Kremlin, a la que acuden Francisco Antón, Dolores Ibárruri, Pasionaria y Santiago Carrillo. Agosto del 48, ahí llevan a cabo un cambio de actuación, pero no, como a veces se ha dicho, de renuncia a la lucha guerrillera. A partir de la reunión del 48 y de los consejos de Stalin, siguen con la lucha guerrillera, pero de otra manera, de otra forma, intentando que sea más política, que las guerrillas sirvan para el refugio de los dirigentes que están perseguidos, menos golpes económicos, pero eso no significa que la guerrilla se opte por su desaparición. Luego ya, cuando se vea que esa línea inviable, la que le ha recomendado Stalin, esto a mí me lo comentaba el mismo Santiago Carrillo cuando lo entrevisté en 2001, cuando ya vean que eso no es viable, bueno, y se ha escrito en distintos lugares, ¿no? A partir del año 51 es cuando ya se lleva a cabo el cambio definitivo, que es la renuncia a la lucha guerrillera, a partir del 51, y van a intentar evacuar en la medida de lo posible a los guerrilleros que se encuentran en España. Ahí está también el problema de si hicieron el suficiente esfuerzo o no. Está claro que en Levante los pudieron sacar a la agrupación que allí actuaba, algunos del norte, de Asturias, de Galicia, y aquí pues muchas veces se ha dicho que hubo abandono. El tema ese yo he intentado investigarlo y he llegado a la conclusión que el Partido Comunista se interesó por ello en todo momento, que no lo abandonó conscientemente. Lo que pasa es que hubo una pérdida de contacto entre Andalucía y el PC del exterior. Y esa pérdida de contacto, pierden el contacto, lo intentan restablecer en distintos momentos. De haberse reanudado ese contacto, pues se podría haber intentado la evacuación de la guerrilla, pero finalmente el contacto, cuando ya se restablece, ya ha finalizado la lucha guerrillera y han sido eliminados los que había aquí, ¿no? Que eso no quiere decir que los abandonaran, y ni mucho menos conscientemente, como a veces se ha dicho, yo creo que de forma equivocada, ¿no? Hubo muchos intentos por recuperar ese contacto. La CNT, o el Movimiento Libertario, mejor dicho, ¿no? Ahí aglutinamos también a la FAI, a la Juventud Libertaria. La idea que tenían era fomentar también la guerrilla, una idea de insurrección popular contra el régimen de Franco. Procuran tener organizaciones unitarias con mucha desconfianza hacia los comunistas, ¿eh? Se entienden mejor con los socialistas, y ellos van a sostener la guerrilla de forma clara hasta el año 47, cuando ven que comienza la Guerra Fría ya van cambiando sus posiciones. Y además, ellos intentan también una parte importante de la CNT, entenderse con la derecha, con los monárquicos, con Don Juan, y con militares monárquicos, con el objetivo de que se pongan en contra de Franco y se subleven. Entonces, una de las condiciones que hay es que no haya lucha armada, que no haya guerrilla. Y ellos aceptan esa postura, ¿no? Eso le llega a través del general Aranda, entre otros, ¿no? Que ha sido marginado por Franco, que está... Perdón. Entonces, a partir de ahí, la CNT intenta recomponer su actuación, cambia su estrategia y quiere fomentar la lucha sindical, la lucha obrera, no la lucha. Entonces va renunciando, eso se ve muy claro en la provincia de Granada cuando intentan sacar de la montaña a todos los que pueden y crean una red de evasión, va en esa línea, ¿no?, de ese cambio de estrategia, ¿no?, y sacan de aquí a Yatero, a Olla Fría, a muchos que estaban ya en una situación muy precaria en la sierra, ¿no?, muy perseguidos, y esa red es descubierta en el año 49, ¿no?, y cae en Granada y en toda Andalucía, incluso con la muerte en Algeciras del secretario general de la CNT andaluza, ¿no? Pero hay un sector de la CNT que sí considera que debe continuar la lucha armada, que es el sector que es minoritario en España, pero mayoritario en el exilio. La CNT se dividió en el año 45. Este sector, el de Germinal Esgleas, Federica Monseni, intenta mantener esa guerrilla y lo que pasa es que tiene poca fuerza en España, pero envían algunos grupos. Y esto también hasta principios de los 50. Y coincide ya su retirada con la retirada del Partido Comunista, aunque vayan por líneas distintas, ¿no? Y luego, posteriormente sí habrá grupos anarquistas, sobre todo en Cataluña, que actúan por su cuenta hasta, como tú señalabas antes, una guerrilla urbana hasta principios de los 60. Sabaté, Facería, que es de finales de los 50, Cara Quemada, Massana, ¿no? Son los que, sobre todo, ¿no? Los socialistas no tienen un compromiso claro con la guerrilla. Ellos, al principio, tienen una actuación más, yo diría, expectante. A ver esto por dónde puede salir, ¿no? Hay guerrilleros socialistas, sobre todo en Asturias, eso está muy claro, ¿no? José Mata, por ejemplo. Y guerrilleros socialistas, pero que están dentro de organizaciones con anarquistas o con comunistas, como pasa aquí en Granada. Pero no tienen un compromiso claro, no acaban de ver que esa sea, sin descartarla, la actuación guerrillera, no acaban de implicarse decididamente. Me estoy refiriendo a los primeros años 40, incluso a mediados de los 40, que ya parece que la situación puede ser más favorable para la guerrilla cuando finaliza la Guerra Mundial, año 45, el año siguiente. Pero cuando ya comienza la Guerra Fría, inmediatamente la actuación de los socialistas se clarifica en ese aspecto. Además, toma la rienda en este sentido en el exilio Indalecio Prieto, que es contrario a la lucha guerrillera, consigue evacuar a guerrilleros guerrilleros socialistas que había en Asturias, los recibe en el sur de Francia y ya se manifiesta abiertamente contrario. Considera en algunos de sus textos, por ejemplo, que mantener la guerrilla puede servir como pretexto a la represión, puede fomentar todavía más la represión que está llevando a cabo el franquismo. Muy bien. ¿Qué incidencia tuvo el movimiento guerrillero antifranquista en la sociedad de las zonas rurales durante el primer franquismo? ¿Y qué hacía el régimen dictatorial franquista para intentar que los habitantes de estas zonas rurales rechazaran la presencia de la guerrilla y no prestaran apoyo a los guerrilleros que estaban en la sierra? Bueno, el régimen de Franco recurrió a todo tipo de mecanismos para combatir cualquier tipo de oposición que se le presentara, incluida, por supuesto, la lucha guerrillera, llevando a cabo una represión extrema. Es decir, era especialmente acabar con el soporte de la guerrilla, cualquier tipo de apoyo, sobre todo los enlaces. Y ahí tienen un papel importantísimo las mujeres, pero también varones, ¿no? Que van a ser... Ahora te iba a preguntar sobre sí, eso, sí, pero no importa, sí, vaya. Vale. Van a ser liquidados, ¿no? Ahí practica la tortura, la ejecución extrajudicial, lo que se denomina ley de fugas, que siguiendo al historiador Francisco Espinosa, creo que no es correcto el término, porque ni había ley ni había fuga, entonces, como él dice, ¿no? Entonces es preferible ejecución sin juicio previo o ejecución extrajudicial, la marginación total de estas personas, la cárcel, el ataque a la familia para debilitar la integridad de estas personas, ¿no? Y desestabilizarlos totalmente, ¿no? Cuando saben que su compañera, su hijo, sus padres, claro, su hermano están siendo machacados, ¿no? Porque es que era así, ¿no? En los pueblos, o que se le obliga o se pretende obligarles a que colaboren con el régimen, que los entreguen, que los delaten. Entonces, era todo tipo de mecanismos, también de tipo ideológico, ¿no? La propaganda que llevan a cabo, ahí la Iglesia tiene un papel muy importante, no toda, pero sí buena parte de ella, la mayoría. Y claro, eso hace que la situación en los pueblos, en las zonas rurales, la guerrilla esta es fundamentalmente rural, pues se endurezca mucho, ¿no? Si partimos de una situación previa de hambre, de miseria, de todo tipo de carencias sanitarias, educativas, y además esto se incrementa con las represalias que se toman contra la guerrilla y sus posibles colaboradores, pues la situación se endurece mucho para el campesinado, ¿no? Luego es cierto que la guerrilla, pues, para sobrevivir llevaba a cabo golpes económicos y comprometía a muchas personas y les decía que tenía que ayudarles porque no podían sobrevivir de otra manera, ¿no? De ahí que algunos hablen de que estaban los campesinos entre dos fuegos. Uh-huh. Un término que yo veo o que vemos peligroso. En una ocasión, Jacqueline López y yo escribimos un trabajo al respecto, sí, porque consideramos que eso supone también de nuevo caer en la equidistancia, como si por parte y parte fueran iguales, ¿no? Es cierto que existe esa presión sobre el campesinado, pero decir que estaban entre dos fuegos es poner en el mismo plano, creemos, a la guerrilla y a los franquistas, a la Guardia Civil, ¿no? Cuando quienes habían provocado esta situación era el régimen de Franco, ¿no? Y los mecanismos eran distintos, ¿no? Pero es verdad que el campesinado, eso no lo podemos ignorar, ¿no? Se encontró en una situación muy comprometida, ¿no? Por este motivo. Ahora, hay que tener también en cuenta que la guerrilla esperaba que todo esto fuera temporal. Es decir, la guerrilla ve que ha triunfado durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido un factor muy importante en la caída del fascismo y del nazismo, ha tenido un éxito muy grande en los distintos países de Europa, desde la Unión Soviética hasta Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Checoslovaquia, ¿no? Y ha habido ahí un compromiso muy grande, se han corrido unos riesgos terribles, ha habido una gran represión también contra los guerrilleros, los maquis, los partisanos, en los demás países de Europa, pero al final han triunfado con la ayuda aliada, por supuesto. Pero, y eso es lo que se pretende aquí también en España, que esto pasara pronto y cayera el régimen de Franco. No fue así, ¿no? Entonces, claro, también se ve todo desde la óptica de la derrota, ¿no? De que ha sufrido, ¿no? Y eso también creo que influye a la hora de valorar lo que ocurrió, ¿no? Ellos pensaban que el régimen iba a caer y que había que luchar, y que era mejor esa lucha, ¿no? Porque mantenerse el franquismo suponía más sufrimiento, más explotación, etcétera, ¿no? Tenía sus razones, ¿no? Para actuar. Muy bien, aunque ya he adelantado un poco antes, lo puede ampliar. Sabemos que las agrupaciones guerrilleras estaban compuestas en su gran mayoría por hombres, pero también sabemos que fue muy importante el apoyo de las mujeres, como ya has dicho, a la guerrilla, como colaboradoras o enlaces. ¿De qué manera prestaban esta ayuda de la que hablamos? ¿Fue decisiva esta ayuda que prestaban las mujeres de las zonas rurales a los guerrilleros para que resistieran en los territorios en los que actuaban? Sí, yo creo que fue decisiva porque fueron muchas las mujeres que se implicaron y que llevaron a cabo una labor impresionante, corriendo un riesgo terrible de represión, de... Muchas fueron asesinadas, torturadas, hubo violaciones. A mí un guerrillero me contó que a su hermana la violó una patrulla entera de la Guardia Civil, ¿no? Y torturas de todo tipo, ¿no? Incluidas de tipo sexual, ¿no? Incluso a veces los mismos guardias civiles, algún guardia civil me lo ha reconocido, ¿no? Es decir, que corren un riesgo terrible y ellas se implican en el abastecimiento, las mujeres que colaboran con la guerrilla, en proporcionarles comida, cobijo, medicinas, información de los movimientos de la Guardia Civil. Y claro, ellas se encuentran en los cortijos. Con lo cual allí tienen poca defensa o ninguna, porque si en el momento que las localicen ya, si las capturan, les puede pasar de todo. Hay que tener en cuenta que no hubo mujeres en la agrupación, aunque alguna vez se ha dicho de forma equivocada. Eso es lo que tenía claro. No sí, había sí. mujeres. No había. No, en la agrupación Guerrilla del Granada no hubo ninguna. Precisamente en el archivo de la Guardia Civil encontré los listados de los guerrilleros, que año por año ellos iban periódicamente, elaboraban una lista de todos los guerrilleros que había en la agrupación y ninguna mujer. Y además de qué pueblo era cada uno, qué mote tenía o qué apodo en el pueblo, qué nombre de guerra en la guerrilla, qué armamento portaba, muchas veces tienen información de ese tipo, ¿no? Y no hay ninguna mujer, ¿no? Aparte de que ellos mismos me lo han dicho a mí, ¿no? Los mismos guerrilleros, ¿no? A veces se ha dicho de que la agrupación guerrillera, no me explico cómo se hace esa afirmación, que yo creo que en este terreno tenemos que ser muy rigurosos, ¿no? Claro. Eso no es un demérito de la mujer, ni mucho menos. Participó y actuó de otra manera, pero no podemos decir que había en otros lugares de España sí. Yo he conocido incluso personalmente a Esperanza, a Celia, que estaban en la agrupación de Levante, pero y en otro punto de España, pero aquí no. Es que además tenían esa norma, ¿no? Que por distintos motivos decidieron que no hubiera mujeres en la guerrilla. Sí hubo huidas, que es otra cosa, en otros grupos, incluso en la provincia de Granada y de Málaga también, ¿no? Pero dentro de la agrupación guerrillera de Granada no hubo mujeres. No hubo mujeres. Sí. Vamos, sobre este tema, quiero comentar lo siguiente. La tortura sexual, la violación y barbaridades de ese tipo se dieron con mujeres. La sufrieron mujeres. También hombres. Uh-huh. Creo que por pudor, no sé, por la razón que sea, esto no lo han contado, pero ocurrió, ocurrió. A veces he leído algún comentario de que las mujeres sufrieron específicamente ellas este tipo de agresiones. Eso es cierto, que las sufrieron, sin duda alguna, pero no solo ellas. No solo ellas. ¿Te refieres por parte de la Guardia Civil? Sí, sí, sí, sí, sí. Por parte de la Guardia Civil y por parte del franquismo en general, ¿no? Vamos a ver, también es cierto que aquí con guerrilleros y eso yo no tengo constancia, pero sí tengo constancia de antifranquistas que la han sufrido. Bueno. Lo que pasa, otra cosa es que no se cuente. Se cuente, pero que se diga que la mujer específicamente fue ella solo. Es decir, se está recuperando la historia de la mujer y me parece extraordinario, correctísimo. Pero que se diga, hay afirmaciones que no son correctas. Hombre, te lo digo más que nada porque yo es que tengo un caso muy cercano, muy, muy cercano. Y me duele que se diga eso como si fuera algo que los hombres no sufrieron, ¿no? No quiero dar muchos datos, pero al final del franquismo un compañero fue denunciado, fue detenido, lo metieron en la cárcel y fue violado en la cárcel. Entonces, y sé de más casos que hubo, ¿no? En fin. Lo quería comentar porque creo que es algo que se ignora, pero me parece que también debe saberse, ¿no? Claro. Y no hablemos de otras dictaduras cuando salen noticias de lo que ha pasado en Argentina, de lo que ha pasado en Chile, de lo que ha pasado en Siria. Y se están contando casos y dice, bueno, esto también pasaba aquí, ¿no? Correcto. Según tu opinión, como historiador especialista en la guerrilla, ¿cuáles fueron los principales factores que hicieron que finalmente el régimen franquista consiguiera acabar con el movimiento guerrillero en España y cuánto influyó el contexto internacional en dicho desenlace? Ya he adelantado algo antes, pero... Sí, bueno, la correlación de fuerzas fue desfavorable para la guerrilla. El régimen la venció con la represión, sobre todo, pero también con el dominio ideológico, cultural. Y el contexto internacional fue decisivo, ¿no? Es decir, la falta de ayuda por parte de los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial, pues influyó mucho a la hora de que la guerrilla no tuviera salida, ¿no? Y lo que pretendía la guerrilla, que con sus propias fuerzas se acabara con el régimen de Franco, es decir, con la fuerza de la guerrilla y con la insurrección popular, pues eso no fue suficiente, ¿no? Yo creo que también influyó mucho dentro del contexto nacional, influyó la cohesión que había en el bloque de poder que existía en torno a Franco. Es decir, no presentaba fisuras, tenía fisuras y disidencias, pero no fueron decisivas. La guerrilla en algún momento, nos hemos referido antes a la guerrilla anarquista sobre todo, ¿no? Esperaba que desde un sector del franquismo pues se colaborara con una salida democrática, ¿no? Pero eso no llega a producirse. Los monárquicos prefirieron acomodarse, esperar a que pasara el tiempo, ¿no? Vivían muy cómodamente y aprovecharse de esa situación en lugar de comprometerse con una lucha o con una actuación contra el régimen de Franco. Y las clases dominantes lo mismo, ¿no? Les vino muy bien al empresariado, a los terratenientes, pues este tipo de régimen en el que no existían derechos sindicales, el derecho de huelga, etcétera, y pudieron, para ellos fueron los años dorados, ¿no? Entonces todo eso. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la guerrilla fue una etapa de la lucha contra el régimen de Franco, muy dolorosa, terrible, pero al final el régimen cayó. Es decir, que el régimen, la historia esta no tiene un final desgraciado, ¿no? El final fue que en España se consiguieron las libertades, pese al franquismo y pese a la fuerza que tenían las clases dominantes. Eso, el pueblo al final con su lucha arrebató al régimen una situación que, con todas sus carencias, pues bueno, es la que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Pues si te parece bien, vamos a pasar ahora a enlazar todo esto de lo que hemos estado hablando con la actualidad, con la memoria histórica. Y para ello me gustaría preguntarte que ¿por qué crees que la historia actual o reciente de España, concretamente todo este periodo del que hemos estado hablando, tiene por lo general tan poco peso en los planes de estudio actuales? ¿Y por qué sería conveniente revertir esta situación para que las nuevas generaciones conocieran mucho más a fondo la historia de la Segunda República, de la Guerra de España y la dictadura franquista? Creo que ha habido una falta de compromiso al respecto en los planes de estudio por parte de las autoridades educativas, en términos generales, y esto es mayor en el caso de las autoridades educativas cuando son de derecha, porque últimamente ya existía un compromiso mayor por parte de los gobiernos socialistas en España y en Andalucía, pero aquí en Andalucía está en el poder la derecha, y entonces el compromiso en este sentido pues prácticamente nulo, ¿no? Ha sido también tardío, ¿no?, por parte de los socialistas, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo se han ido implicando más. Con el profesorado, pues algo parecido. Es decir, una falta de compromiso por parte de muchos, salvo, eso sí, importantes excepciones. ¿Por qué? Pues unas veces por miedo a afrontar aspectos de nuestra historia difíciles, duros, escabrosos, ¿no?, y que se pueden encontrar pues con una respuesta por parte de los alumnos, de los padres o de una parte de la sociedad que sean contrarios a que se cuenten estas historias, y gente que prefiere pues vivir tranquilo, sin problemas, en lugar de tocar cosas que les puede ocasionar problemas, ¿no? Esto desgraciadamente existe, ¿no? Hay un sector del profesorado que es de derecha, que es franquista, y un sector importante. Entonces, pues que tampoco ve con buenos ojos afrontar estas historias, ¿no? Ahora, existen otros que van en una línea distinta. Esta situación hay que revertirla, eso es urgente, eso es necesario, y hay que poner el estudio de esa época como algo prioritario por parte de la autoridad educativa y por parte del profesorado. No sé, ayer o hoy leía unas declaraciones de una profesora que decía: es que no podemos dejar estos temas para el final de curso, que a veces sí, no da tiempo a verlo, efectivamente. Rubillo también. Esto, cuanto antes, si hace falta, pues a principio de curso, o porque luego puede surgir cualquier cosa, entre fiestas, huelgas, que a veces son muy necesarias, o casi siempre, ¿no? Y otro tipo de. Y al final no se ve, y eso es que no puede ser, ¿no? Algo que es fundamental y que es prioritario. Hay que dar medio al profesorado para que lo realice, y hay que exigirle que imparta esos contenidos, porque son fundamentales en nuestra historia. Si no, nuestra historia queda totalmente coja y en manos de la ultraderecha, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Es importante también, además de apoyo al profesorado, apoyo, exigencia y quitarle burocracia. Eso es fundamental, ¿no?, para que puedan tranquilamente dedicarse a estos asuntos. Cursos de perfeccionamiento aquí en la costa granadina se han llevado a cabo algunos, ¿no?, y hay que seguir por esa línea, ¿no?, de preparar al profesorado también para que trabaje en ese sentido. Muy bien. Como hemos dicho antes, tú has sido durante muchos años profesor de historia de instituto, pero no sé si sigues vinculado de alguna forma con algún centro de enseñanza secundaria y bachillerato, o si mantienes relación con profesores o profesoras que ejerzan la docencia en la actualidad. Lo digo porque yo tengo algunos amigos y amigas que están ejerciendo en la actualidad y me cuentan con preocupación que es mucho más habitual que hace un tiempo encontrar a estudiantes, a principalmente chicos, que dicen tener afinidad con partidos de extrema derecha como Vox y que compran su discurso con todo lo que eso supone. Incluso llegan a defender que la vida era mejor durante la dictadura franquista, sin tener prácticamente conocimiento real de lo que supuso el franquismo para la clase trabajadora, para las clases populares a las que la mayoría de ellos pertenecen, o para las libertades, para la justicia social, etcétera. No sé si tú también tienes esta misma percepción, si profesoras que conozcas te han comentado también algo sobre este auge de la extrema derecha entre los más jóvenes, o si tú mismo viste que se estaba produciendo este cambio de tendencia durante los últimos años de tu trabajo como profesor. Sí, respondiendo a lo primero, yo ahora estoy en contacto con compañeros y en alguna ocasión me llaman a dar charlas en los institutos. El último fue el curso pasado en mi pueblo, ¿no?, en Torrox. Allí tuve un encuentro con los alumnos de bachillerato, ¿no?, en el salón de actos, y estoy disponible, ¿no?, para lo que ellos quieran, y por supuesto en contacto con compañeros, ¿no? Y con mucho gusto estoy disponible. Es real el auge este que tú mencionas. Yo no lo viví en mi último año. Sí, al principio, porque es curioso, claro, que cuando yo entro a trabajar, fue en el año 81. Fue inmediatamente después del intento de golpe de Estado. Y en ese tiempo habían grupos de extrema derecha, entre alumnos de la extrema derecha de aquella época, pues vinculados a los guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva, Falange, y lo que pasa es que iban remitiendo, es decir, con el paso del tiempo cada vez iban a menos los grupos activos. Yo estuve en un instituto en Málaga, donde antes de que yo llegara ya se produjeron ahí incidentes muy graves, que era el Instituto Emilio Prados, que se encuentra en la zona de carretera de Cádiz, una zona obrera de Málaga, y allí había un grupo de ultraderecha dentro de los alumnos, conectado con otros de la ciudad, esto antes de que yo llegara, y lo vivió muy a fondo corrió peligro, ¿no?, y tuvo momentos muy difíciles, la que luego fue mi mujer, Maripaz, que atacaron sobre todo al departamento de historia por el enfoque que estaba dándole a las clases de geografía y de historia, y hubo un día que intentaron asaltar el departamento y pusieron allí delante del departamento, en el instituto, este grupo, ¿no? Hubo agresiones a alumnos también, a uno lo dejaron medio sordo, le pegaron. Fue una época muy, muy dura, ¿no? Además, en la que se veía que estos grupos iban a actuar si triunfaba el golpe de Estado. Era lo que estaba previsto que interviniera, ¿no? Porque es que coincide cronológicamente, ¿no? Y están en conexión con la ultraderecha activa, muy violenta de Málaga, sobre todo, ¿no? Incluso hicieron una pintada también contra mi mujer, ¿no? Allí. ¿Ah, sí? Sí, en el instituto. Hubo momentos muy difíciles. Con el paso del tiempo, yo lo que noto es, cuando yo el primer año, había alguno de estos chicos en el instituto en el que yo estaba, era el Virgen de Belén, que tenía mucha relación con el Emilio Prado. Luego, con el tiempo, ya llegué yo al Emilio Prado. A mí me tiraron una vez una moneda, ¿no? Me dio en la cabeza, ¿no? Yo creo que fue uno de estos, sí, gente que iba en esa línea, ¿no? Pero es verdad que con el paso de los años yo veía que esto era cada vez más residual, iba remitiendo y no te lo encontraba, ¿no? Yo aquí en Motril notaba un ambiente en general abierto por parte del alumnado, yo diría incluso de planteamientos progresistas por parte de ellos. Nos podíamos entender en general muy bien, muy bien, sin problema con los padres, incluso notaba apoyo, ¿no?, que te arropaban, ¿no? Y bueno, yo en general con los alumnos siempre me llevaba muy bien, ¿no? Pero el último año, ya noto yo, el último año fue 2017, que había un alumno que de vez en cuando hablaba en favor de Vox, pero él decía que era de izquierda. Yo creo que lo decía de cachondeo, ¿no? Para llamar la atención y formar jaleo, ¿no? Sí. En el fondo yo veía que él no iba por ahí, ¿no? Pero para hacerse el gracioso un poco, ¿no? O sea, a veces es frecuente. Ahora, con el paso del tiempo, las noticias que yo estoy teniendo son terribles, ¿no? Eso, o sea, que esto va aumentando entre el profesorado también. También. O sea, un profesor de extrema derecha con Vox o con Albice, ojo. Y por supuesto entre el alumnado, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo esto. Bueno, yo creo que todo se debe a... Esto lo señalaba Luis García Montero, se lo leí una vez en una columna en El País, Juan Torres López en un artículo reciente. Es una opción que ha tomado por la ultraderecha una fracción muy poderosa de las clases dominantes. Incluyo aquí a una parte de la iglesia. Y que ellos, a través de los medios de comunicación que tienen en sus manos, han fomentado esos valores. Son empresarios, grandes empresarios, que no quieren pagar impuestos, que quieren tener las manos libres con respecto a los trabajadores y que quieren cargarse la democracia, o esto que llamamos democracia, ¿no? Y las conquistas sociales y el estado del bienestar, por insuficiente que sea el que tenemos, ¿no? Pero lo que hay es liquidar. Entonces es una opción que han tomado y están fomentando a nivel mundial, porque esto no solo en España, claro, la ultraderecha con todo lo que significa, una ultraderecha que es de otro tipo, pero que a la que hemos conocido en el pasado, pero que tiene elementos de brutalización de la política, de agresividad, de violencia, que ahí están y que yo creo que estamos corriendo un riesgo muy grande ahora mismo. Espero yo que mis previsiones más pesimistas no se cumplan, pero fíjate tú qué diferencia hay, ¿no? Durante la Segunda República, Falange llegó a tener 2 diputados en el Parlamento del año 33. Ahora, el grupo parlamentario de la ultraderecha es mucho mayor. Volviendo un poco a lo de antes, es más urgente que nunca, claro, que se incluyan estos contenidos por supuesto, de historia contemporánea en los institutos, porque estamos viendo, como estamos diciendo, que está creciendo entre los jóvenes esta ideología, sin tener ni idea realmente de lo que supuso el franquismo para sus propios padres o abuelos, ¿no? Y lo dicen tan alegremente, pero claro, al final es peligroso que vayan por ese camino. Sí, es muy peligroso. Y bueno, ya la siguiente pregunta has contestado también un poco, pero bueno, te la hago por si quieres añadir algo. Y es, ¿por qué crees que se está produciendo este auge de la extrema derecha en este momento, no solo entre los más jóvenes, sino en la sociedad en general? ¿Y qué papel crees que puede jugar el movimiento memorialista para tratar de frenar esta tendencia tan peligrosa? Sí, yo creo que este auge, antes he intentado responderlo, no creo que se debe a una opción de las clases dominantes o de fracciones de las clases dominantes, porque tampoco voy a decir que todos sean iguales, ¿no? Pero que quieren revertir la situación, ¿no? Y diseñar un nuevo mundo de acuerdo con sus intereses y su egoísmo, ¿no? Y su insaciabilidad, ¿no? Porque no tienen bastante, parece, ¿no? Con lo que tienen, ¿no? Y empezando, hombre, empezando por el presidente de Estados Unidos, ¿no? Es que tenemos a un señor que es un auténtico mafioso y delincuente, ¿no? De ultraderecha, que está en el poder, ¿no? Con el apoyo popular. Correcto. Y que hay varios países de Europa en los que está ya la ultraderecha formando parte del gobierno o como organización de oposición muy, muy potente, ¿no? Entonces, el panorama, la verdad, es que se presenta muy oscuro, ¿no? El memorialismo, pues es clave, ¿no? En todo esto. No solo el movimiento memorialista, ¿no? Porque hay que tomar otras medidas, sí, ¿no? Claro. Y En fin, ya entraríamos en otro terreno, ¿no? Pero ciñéndonos al tema del que estamos hablando, que es el de la memoria democrática, por supuesto que es necesario, es imprescindible, ¿no?, que se conozca lo que ha sido el franquismo, ¿no?, lo que ha sido la república, la guerra, la transición, la crueldad del régimen de Franco, ¿no?, la misma crueldad que hoy en día vemos, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Hoy mismo se ha reunido Netanyahu con Trump, ¿no?, hablando de que Trump quiere que eso sea para Estados Unidos, ¿no?, después de que erradiquen. Bueno, pero esto que es, ¿no?, esto que está pasando es que es terrible, ¿no? Y al extremo que están llegando, ¿no?, con esa crueldad, con esa violencia, ¿no? Yo pienso sobre todo en Palestina, ¿no? Bueno, y en otras guerras del mundo que también, de las que se habla menos, ¿no? En Sudán, en el Sahel, en el Congo, ¿no?, en tantos lugares. Pero ante eso, pues, el fomento de claro, conocer ese pasado, divulgarlo, utilizar todos los medios que sean posibles, ¿no? La misma televisión. Yo pienso en programas tan buenos como aquel que tenía Manolo Prado en Canal Sur, ¿no?, que ya con el PP lo liquida, ¿no?, el de la memoria, ¿no? Pues algo parecido que se haga, se hacen cosas, ¿no? Pero trabajar más en ese terreno, ¿no?, en la primera, en la segunda cadena, que están ahora en manos de un gobierno progresista, ¿no? Contenidos de ese tipo que aunque se haga algo, yo creo que se debe ir todavía más lejos, ¿no? Y, hombre, una intervención en las redes sociales, ¿no? Un control, porque y también porque, claro, hay otro factor, ¿no? Y es que no se trata solo de conocer ese pasado, sino de fomentar una serie de valores. Yo a veces pienso que hay gente, a veces lo he visto, ¿no?, que conocen ese pasado tan cruel del franquismo y les parece bien incluso servirse y aprovecharse de esas situaciones, ¿no? Son otros valores los que hay que fomentar. Los valores de humanidad, de generosidad, de solidaridad, ¿no?, de altruismo, y que los seres humanos no aceptemos, ¿no?, la opresión, la violencia, el racismo, ¿no?, y todo eso fomentarlo de una manera decidida, ¿no? Y la historia tiene un papel. Los movimientos memorialistas para mí son fundamentales, son importantísimos. La labor que han hecho para mí es muy positiva. Ahora bien, también digo, en algunos casos observo un afán de protagonismo y unas actuaciones que no se pueden dar, que no son aceptables. ¿Qué razón tiene? Y creo que ahí también hace falta una reflexión introspectiva, ¿no?, una autocrítica, ¿no?, porque eso hace mucho daño. Pero eso yo creo que daño. En general eso que dices lo contamina todo. En general, en los movimientos sociales en general también ocurre con mucha frecuencia. Sí. Y es muy triste, pero es así. Y el movimiento memorialista ocurre, está claro. Sí. Bueno, pues ya no te quiero robar mucho más tiempo. Que ya llegamos, creo que llevamos hora y media o así hablando. Y quisiera terminar la entrevista con una pregunta más. Y es que, ¿cómo ves en la actualidad el movimiento social para la recuperación de la memoria histórica? ¿Y qué te parece el papel que están jugando las instituciones, aunque ya también has adelantado algo, sobre todo el gobierno central, lo relacionado con la memoria histórica o democrática, y sobre todo con las reivindicaciones fundamentales del movimiento memorialista, que son las de conseguir verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición? Bueno, el movimiento memorialista en términos generales yo lo veo muy positivo en su labor de investigación, de divulgación y de dar a conocer pues lo que ocurrió, ¿no?, y los compromisos que muchas veces ha realizado, ¿no?, por ejemplo de exhumación. Tú hayas tenido un papel y tienes un papel importantísimo, Alfredo, y yo de verdad te lo agradezco mucho, la labor que estás desarrollando de porque eso a la familia sobre todo, ¿no? Y a lo que no son familia, a las personas cercanas, a aquellos que fueron asesinados, pues le alivia bastante, ¿no? Poder recuperar los restos de sus seres queridos, identificarlos, darle una sepultura digna en el lugar que ellos consideren. Yo creo que todo eso es muy positivo, muy bueno, ¿no? Una labor también propia de estos tiempos, ¿no? De nuestra etapa, vamos a llamarle democrática, ¿no? Un movimiento nuevo que para mí es enormemente positivo. El Estado, últimamente el Estado central se está comprometiendo más, pero creo que todavía tiene que ir más lejos, ¿no? Facilitando la labor de los grupos de investigación, del movimiento de exhumación de las fosas, con una mayor financiación. Yo creo que en esa línea tienen que seguir trabajando, ¿no? Muy bien, pues ya con esto vamos a dar por finalizada la entrevista, no sin antes agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora y de la que hemos aprendido mucho. Como siempre, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a ti, Alfredo. Ha sido una entrevista muy bien preparada por tu parte, ¿no? Y que me ha ayudado mucho, pues también a reflexionar y a poder profundizar contigo en todo esto. Para mí ha sido también un placer la conversación. Muchas gracias y un abrazo. De nada, muchas gracias, un abrazo. Espero que la entrevista, que como sabéis hemos emitido en dos partes, la primera en el quinto episodio y la segunda en este, que es el sexto, os haya servido para comprender mejor el fenómeno guerrillero que se produjo en España entre aproximadamente los años 1939 y 1952, si nos referimos a la guerrilla rural, y los inicios de la década de los años 60, si nos referimos a la guerrilla urbana. O que os anime, si no lo habíais hecho ya, a iniciaros en lecturas relacionadas con dicho fenómeno. Una muy buena lectura al respecto es, por ejemplo, el libro Tiempo de lucha, Granada-Málaga, represión, resistencia y guerrilla, 1939-1952, de José María Azuaga, del que hemos hablado con su autor durante la entrevista. Y aunque en estos momentos no se puede adquirir porque está agotado, sí que está disponible para consulta o préstamo en numerosas bibliotecas públicas, como por ejemplo la Biblioteca de Andalucía de Granada, la Central de Motril o las Bibliotecas de Filosofía y Letras y Política y Sociología de la Universidad de Granada, entre otras. Espero también que os hayan resultado de interés y enriquecedoras las reflexiones y planteamientos que José María Azuaga ha expuesto sobre la memoria histórica y el preocupante auge actual de la extrema derecha. Nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Salud y memoria histórica.